Estamos hablando de una semana muy particular, de un mes muy particular, donde se viene, ya tenemos prácticamente encima el próximo vencimiento del Fondo Monetario Internacional, que obligaba a tomar una determinación para no caer en default, a pesar de que desde la Cámpora y los sectores más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner dicen que esto es una falsa dicotomía, que de no haber pagado el próximo 22 era, ¿no? El 22. El sí. 22 no se hubiese caído en default, que los países no defaultean con el FMI, que se podría, si lees los estatutos, reestructurar la deuda y tener un canal para renegociarlo. Lo cierto es que a contrarreloj finalmente salió el proyecto. Trabajaron mucho desde la Comisión de Presupuesto, lo hemos visto a Carlos Heller trabajar a destajo, pero finalmente los votos no fueron de los llamados propios, sino que son los votos de la oposición. Y lo primero que quiero preguntarle, antes de saludarlo y agradecerle la participación en este programa, a Carlos Heller, diputado del Frente de Todos por CABA, lo han visto esta semana, creo, hasta en la sopa, Heller, donde ponías, estaba, no porque daba notas, porque no dio muchas, pero sí lo veías en las cámaras cuando iban los colegas a registrar el trabajo de la comisión, estaba Heller ahí. Básicamente preguntarle esto, ¿cómo se sigue cuando los votos y el trabajo que se hizo no vinieron del propio bloque, sino que fue necesario el aporte de la oposición para poder conseguir la media sanción que ahora se trata en el Senado? Carlos, ¿cómo estás? Romina Mangel. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, déjame aclarar una cosa. Si no daba más notas porque estaba todo el tiempo en las reuniones. No, está bien. No, está bien. Yo dije, lo vieron hasta en la sopa, no, pero quería aclarar que no era dando notas. Te sigo el hilo de lo que dijiste, nada más. ¿Cómo se sigue? En primer lugar, teniendo clarísimo, por lo menos es mi opinión, de que las diferencias que nosotros podamos tener al interior de nuestro espacio son siempre una pequeñez, yo diría, en relación a las diferencias que tenemos con quienes están en el otro gran bloque. Porque con el otro gran bloque la diferencia que tenemos es que tenemos una concepción diferente básica de modelo de país, de modelo de sociedad, de rol del Estado, de un montón de cosas, y por lo tanto esas son diferencias muy difíciles de saldar. Acá tenemos una discrepancia que yo... O sea, que vos decís, perdón, que hay más diferencias, digamos, con la oposición que dentro del Frente de Todos. Lógico, y te lo explico. Mirá, yo dije, lo dije en el discurso, lo dije a los medios, lo dije en un montón de situaciones, que yo mismo me tenía que tapar la nariz. Alguno me lo quiso deformar en cuanto a lo que dije, sí. Porque me costaba mucho tener que tomar una postura a favor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por todo lo que yo pienso del fondo, porque yo no creo que el fondo se volvió bueno, yo creo que el fondo es el mismo de siempre, y si yo entiendo eso, tengo que comprender que haya compañeros y compañeras con los que tengamos matices, que tengan una actitud, digamos, más crítica, porque crean que en definitiva el acuerdo no va a tener los beneficios que yo creo que va a tener. Yo creo que el acuerdo no es bueno porque el fondo se volvió bueno, sino porque se ha negociado bien, y creo que nos deja una ventanita, una pequeña ventanita por la cual podemos intentar salir de este atolladero en el que nos ha metido el crédito y todo lo que pasó durante los 4 años anteriores. Porque nosotros nos olvidamos además que no son solo los 45.000 millones de dólares del fondo, sino que son los 100.000 millones con los privados, que también se renegociaron. Ahora, Carlos, perdóname, pero el otro día, hablando con Martín Lustó, fue bastante duro en el sentido de estos términos. Vos decís, bueno, tenemos una misma visión de país dentro del bloque oficialista, pensamos igual, la visión del Estado. Sin embargo, Martín Lustó, digamos, fue categórico en términos de decir, la vicepresidenta lo que está haciendo es agitar el default. Bueno, pero esa es la opinión de Martín Lustó. Martín Lustó está donde está, es parte del bloque de Juntos por el Cambio, y generalmente tiene posiciones, yo diría, bastante poco progresistas para calificarlo con moderación. Por lo tanto, esta cosa de demonizar a Cristina con todo lo que pasa, si le tiran piedra al despacho, es ella que está generando, como es algo digno de un estudio de Hollywood, Es decir, esta cosa de la perversidad que hay en todos los actos que hace la vicepresidenta y las conjeturas maquiavélicas y demás, a mí ya me tienen bastante cansado. Yo con Cristina tengo el enorme respeto que le tengo por todo lo que ha hecho. Creo que es una gran estadista. Y después, con ella y con cualquiera uno puede tener diferencias. Hay que acostumbrarse. Pero no son menores, Carlos, pero no son menores, ni en un tema menor, digamos, porque acá lo que el presidente de la Nación está planteando, sí. Que yo no sé si están así, el otro día también hablábamos con Fernanda Vallejos y decía que era una falsa dicotomía, pero lo que está planteando es, a ver, ¿votamos este proyecto o el abismo, digamos? Sí, ¿votamos este proyecto? Yo creo eso, pero verá, yo no estoy. Pero entonces la presidenta apuesta por el abismo. Perdón. La vicepresidenta no vota, Romina. Sí. Primero que la vicepresidenta no vota. No, bueno, con el planteo que está haciendo y con los votos de la Cámara. Primero que la vicepresidenta no vota. Bueno, pero yo admito que nosotros tengamos, lo dije recién, que tengamos visiones no compartidas, no nos pone en proyectos enfrentados. En definitiva, en la política siempre hay una subjetividad que es el color del cristal con que se mira, y en definitiva uno siempre termina sabiendo cómo le fue con la decisión que tomó, como en la mayoría de los órdenes de la vida, y supone cómo le hubiera ido si hubiera resuelto otra cosa. Y eso es interminable e inagotable, y va a estar siempre abierto a la discusión. Yo estoy convencido, y por eso lo he defendido, y por eso hago un paréntesis, también entiendo la postura de Máximo Kirchner cuando él dice no puedo ser el presidente de un bloque y defender una cosa con la que no estoy de acuerdo. Me parece que es lógico. Yo he defendido este acuerdo porque creo que este acuerdo es la menos mala de las soluciones posibles dentro de las alternativas que nos deja el escenario en el que tenemos que actuar en el país, que tiene todos los condicionamientos que tiene. Y a partir de eso, creo que esto que se ha negociado, insisto, es lo menos malo que nos podría pasar. El tecnicismo de si el Fondo Monetario entra o se entra o no en default y demás, el default es un hecho que produce el mercado, la sociedad, las empresas que te cortan la financiación, los bancos que te cortan las cartas de crédito para importar, las corridas que se generan internamente con maniobras especulativas con el dólar. Vos fijate que el dólar ilegal bajó 20 y pico de pesos, sí, en los últimos, lo cual muestra cuánto contenido especulativo tiene y cuánta guita perdió mucha gente que se asustó por toda esa propaganda que se le hace y quiso defender sus ahorros y perdió plata. Sí, saliendo a comprar dólares, ¿no? Claro, así es, porque eso también, digámoslo. Y ¿sabes qué? Algún día me gustaría que alguien diga cuánta plata perdieron todos los que apostaron al seguro de cambio, al dólar futuro contra el Banco Central, comprando dólar futuro a ver cómo le fue al 31 de diciembre y cuánto perdieron. Entonces, tenemos una situación compleja. Pero no quedan, pienso en diputados, ¿no? Digo, no quedan en el presidente de la Nación, sino quedan situación de debilidad frente a la oposición que tiene, digamos, hoy, no digo que los tenga de rehén, pero que tiene la posibilidad de aportar o no los votos sabiendo que sacan o no un proyecto. No, Romina, mira, la verdad que lo último que podría haber hecho el bloque Junto por el Cambio es votar en contra de la posibilidad de una refinanciación de la deuda que generaron ellos. Ya sería un desastre. ¿De qué rehén me hablan? Ustedes se olvidan que tienen un interbloque que son como 5 o 6 bloques que no han podido designar un presidente de bloque por las diferencias que tienen. Y de lo único que se preocupan es de las diferencias que puede haber al interior del Frente de Todos. Yo creo que nosotros siempre dijimos que esta era una coalición. En las coaliciones hay diferencias, en las coaliciones hay a veces opiniones que no coinciden, y en definitiva el éxito o el fracaso de una coalición no pasa por si tienen o no diferencias, sino cómo las administran y cómo las resuelven. Yo, en lo que de mí depende, haré todos los aportes posibles porque este espacio mantenga su unidad, aún en la diversidad y aún en las diferencias, y que podamos seguir trabajando juntos, porque yo estoy convencido que tenemos mucho más cosas en las que estamos de acuerdo y coincidimos que en la visión de si este acuerdo con el fondo era o no la menos mala de las soluciones posibles. Heller, ¿cómo le va? Acá Sebastián Davidos que lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hoy salió... Noche, ya está oscuro. Ya, buenas noches. Hasta ahora estamos a 5 minutos de decir buenas noches porque por alguna norma... que impusimos acá a partir de las 20, buenas noches. Bueno, sí, acá decidimos eso. Entonces volvamos. Buenas tardes hasta las 20. Dale. Buenas tardes. A ver, hoy salió la inflación, 4,7% en febrero. Sí. Marzo, o sea, dentro de un mes va a venir la inflación que va a contemplar los aumentos en escuelas, prepagas, sí, alimentos, naftas. Soltaste un poco el tipo de cambio, precios internacionales en alza. ¿Cuánto va a estar el mes que viene? No sé, porque yo no soy pronosticador. Pero yo te voy a decir economista. No, no me voy a escapar de la pregunta, quédate tranquilo. La inflación no es ni un fenómeno meteorológico, ni una casualidad, ni una cosa que obedece a alguna cosa en particular. Sí. Justamente que se haya logrado esta definición, que es algo que sucede por primera vez, creo, de que el fondo reconozca la multicausalidad del tema inflacionario, plantea la complejidad del problema que tenemos por delante. La Argentina tiene un problema gravísimo por delante, está claro que es muy grave. Porque yo, que tengo unos cuantos años, me acuerdo cuando nos decían que la inflación se producía porque las cosas aumentaban, porque subían los salarios, y entonces había que subir los precios para compensar la suba de salarios. No es el fenómeno que explica esta inflación. Nos decían que eran las tarifas, no es lo que explica. Nos decían que era el tipo de cambio, sí, no es lo que explica. Entonces hay una situación muy compleja, que las cosas igual siguen aumentando. Y aumentan pese a que no son ni los salarios, ni el tipo de cambio, ni las tarifas. Entonces, tampoco la emisión monetaria, porque me voy a adelantar y le voy a decir que tomando datos oficiales del Banco Central, la emisión monetaria del último año estuvo por debajo de la inflación, por lo tanto no es generadora de la inflación. Y también les quiero decir que en el último año de la gestión de Macri, sí, el año no hubo emisión y hubo inflación. Pero ¿cómo? Que no hubo emisión y... Hubo cero emisión y récord de inflación. Pero muy bien. Pero la pregunta ahí es, ¿a qué tenemos que estar preparados con la inflación el mes que viene? No, yo creo que a lo que tenemos que estar preparados es a las políticas que hacen falta hacer. ¿Cuáles son? Bueno, si me dejaste lo explico. Dale. Yo creo que está demostrado que los acuerdos de precios no han resultado porque las contrapartes no cumplen, porque no se respetan los acuerdos, porque si respetaran los acuerdos no tendríamos esta situación. Porque más grave que el 4,7 de inflación es el 7,5 de alimentos, porque esa es la inflación de los sectores de menos recursos, y ese es el tema más grave. Entonces yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas más drásticas para contener el alza de precios, y tal vez tendrá que pasar a cosas menos amigables que los acuerdos, y pasar a cuestiones que tengan que ver con determinaciones más firmes. ¿Con los controles? El presidente dijo, el viernes comienza la guerra contra la inflación. Sí, qué innecesario hablar del viernes, ¿no? Y de guerra. El viernes tiene que ver con que es después que el jueves el Parlamento termine. Vota. Quiere decir, superamos el tema del encauzamiento, porque no es de resolver el tema de la deuda, del encauzamiento de la refinanciación de la deuda que heredamos, y vamos a abocarnos al otro gran problema que tienen los argentinos y las argentinas, que es que esta inflación, que quiero decir que en el último periodo ha sido neutralizada desde el punto de vista de su impacto sobre la gente, porque ha habido sucesivos ajustes salariales que han permitido que o se empate o se esté ligeramente por encima. Por lo tanto, yo no estoy defendiendo que da lo mismo que la inflación sea del 50% que del 30%, pero también soy consciente de esta complejidad, soy consciente de la cultura bimonetaria que está instalada en la sociedad argentina, en particular en nuestra clase media, y creo que son cosas que requieren mucho tiempo para resolverlas, y por eso me parece que es un avance de las políticas públicas lo que está contenido en el entendimiento con el fondo de plantearse un proceso descendente suave, diría yo, sin brusquedades, entendiendo las dificultades de llevar adelante políticas de mayor impacto. Por eso y no son metas de inflación, en el entendimiento se habla de entre 38 y 48 para este año 2022, que sería revertir la tendencia y comenzar a caminar un camino de reducción gradual de la inflación a nivel de 5 puntos por año, que parece una meta ahora, posible. Ahora, Carlos, simplemente, no quiero dejar de decirlo porque vos mismo, digamos, lo traías a la mesa, esto de, bueno, tengo que votar con la nariz tapada o escucharlo al juez decir que está avergonzado de acompañar el proyecto de Alberto Fernández. Vos imaginate la cantidad de gente que nos está escuchando, que te escucha vos, que lo escuchas vos, dice, ¿cómo puede ser que estén votando un proyecto con la nariz tapada, de manera vergonzante? ¿De qué proyecto? De no, Luis Juez, Luis Juez. No, Carlos, escuchame un minuto. Luis Juez dijo que estoy avergonzado de acompañar el proyecto de Alberto. No, estoy pensando en la gente, digo, ¿cómo entienden que la gente se representa en Luis Juez? No, la gente que los escucha, digo, te escucha vos con la nariz tapada, lo escucha Luis Juez diciendo que le da vergüenza. No. Yo estoy diciendo, a ver, yo defendí... A Máximo que no vota. Perdón, espera. No me hagas decir lo que vos querés que yo diga porque no lo voy a decir. No, nunca esfuerzo a nadie a decir lo que yo quiero que diga. No hago la noticia deseada. Estoy trabajando con... Yo no hago cosas sobre las que no estoy convencido. Yo vuelvo a repetir. Yo dije, creo que este es el menos malo de los acuerdos posibles. Creo que esto que se está acordando es el camino que va a generar menos padecimiento a nuestro pueblo, a nuestra sociedad. Creo que estamos en un brete grave, porque si no se hace abstracción, se habla del acuerdo como si estuviéramos negociando tomar un crédito. Nosotros no estamos negociando tomar un crédito, estamos negociando una brecha de tiempo de 4 años y medio, durante los cuales no le vamos a tener que pagar nada, para ver si en esos 4 años y medio podemos retomar una senda de crecimiento, de descenso de la inflación, etcétera, que permita que nuestra gente pueda vivir un poco mejor. De eso se trata, eso es lo que estamos haciendo, eso por lo que estamos peleando, y eso por lo que yo he defendido este acuerdo, y creo que está bien, insisto, porque creo que todas las otras alternativas eran peores. Entonces, como la menos mala, de hecho, es la mejor, esta es la mejor, porque es la menos mala. Así de claro. Ahora, no puedo pedir unanimidad. Entiendo que tengamos matices. Acepto que tengamos visiones diferentes. Pues es un tema muy difícil y no lo podemos simplificar. Entonces, vos no sentís que debilita, digamos, la legitimidad, algunos la cuestionan de origen del presidente, que su propio bloque no lo acompañe, justamente una cuestión tan central. Yo hubiera querido, como muchas, ¿sabes cuántas cosas yo he querido en la vida y fueron como yo quería? Sí. Y vos también. Sí, claro que y cada uno de nosotros. Entonces vos me preguntás, y yo hubiera querido que nuestro bloque unánimemente tuviera una posición todo común, 100%. También hubiera querido que ganemos las elecciones del año pasado y que no nos quedáramos con un bloque debilitado en la relación de fuerza. Yo hubiera querido muchas cosas, pero después se dan como se dan. ¿Y no crees que el presidente está más débil hoy que ayer, digamos, o que antes de la votación en diputado? No, porque yo creo que este acuerdo va a permitir llevar adelante políticas públicas que sin este acuerdo no se hubieran podido llevar adelante, y creo que eso es lo que va a dar fortaleza, y eso es lo que va a permitir que aquellos que hoy tengan dudas puedan ir disipando esas dudas. Yo soy optimista respecto de eso. Carlos Heller, diputado del Frente de Todos por CABA, bueno, trabajando mucho, seguís, por supuesto, atentamente lo que va a suceder esta semana. ¿Crees que están dados ya los votos en el Senado, no? Bueno, el Senado hoy, la Comisión de Presupuesto duró 15 minutos en emitir dictamen y a nosotros nos duró 3 días. Pero bueno, es porque ya ahí se hizo todo el debate, el trabajo y qué sé yo, y los senadores además siguieron ese debate. Incluso hubo senadores que estuvieron presencialmente en nuestras reuniones siguiéndolo sentado en un costado, tuvieron más tiempo, ¿no? Como dice la oposición, nos dieron 72 horas para leer 130 páginas de los senadores tuvieron más tiempo. ¿Sabés qué es eso, Romina? ¿Qué? Una chicana. No le dieron. Se estuvo negociando hasta último momento, tratando de lograr cada palabra, tratando de lograr, vuelvo, el acuerdo menos malo posible. Y cuando llega el vencimiento, te voy a decir otra cosa, mirá. Nos criticaban, decían, no, ustedes están tomando otra vez 5.000 millones y dicen que el fondo es malo, pero toman de vuelta. Es una falacia. Esto se está negociando hace 2 años. Empezaron a vencer en septiembre los pagos que había que hacerle al fondo que dejó arreglado el gobierno anterior, el stand-by arreglado, y si no lo pagabas, entrabas en mora y se caía automáticamente la negociación. Se estuvo pagando para poder negociar, y eso ahora se va a utilizar para recibirlo de vuelta y recomponer reservas, alejar la imagen de mucha gente de que el país tiene la inminencia de una devaluación y empezar a crear mejores condiciones para dar la pelea contra la inflación, que reitero, no tiene un solo foco, que es multicausal y al que hay que prestarle, porque ese es el mayor problema de verdad que tenemos todos, porque eso hace que a mucha gente no le alcance para comer, para subsistir, para viajar, para las cuestiones elementales que tiene que tener. Así que el gran objetivo es que esto que se logre con este entendimiento sea el punto de partida para que podamos iniciar un proceso de descenso del proceso inflacionario que nos lleve a ser un país un poco más normal. Vamos a estar todos más que atentos. Carlos, te mandamos un abrazo y de verdad muchísimas gracias por esta charla. Chau, que les vaya muy bien. Ahora sí, buenas noches. Carlos Gela, ya son las 20:06. Ahora sí nos deseamos buenas noches. Ahí está, gracias. Chau. No dejes para mañana.